Bienvenidos a una nueva píldora narrativa, os habla Francisco Rodríguez Criado, vuestro boticario literario de urgencias. Esta píldora está hoy que es viernes, es un buen día para salir y para entregarse al sexo, drogas y rock and roll, o si no lo prefiere, para quedarse en casa y enamorarse. El cuento que voy a leeros es de Diego Muñoz Valenzuela y se llama Amor Cibernauta. Se conocieron por la red. Él era tartamudo y tenía un rostro brutal de etnia oriental, gran cabeza, frente abultada, ojos separados, redondos y rojos, dientes de conejo que sobresalían de una boca enorme y abierta, cuerpo endeble y barriga prominente. Ella estaba inválida del cuello hasta los pies y dictaba los mensajes al computador con una voz hermosa, pausada y clara, que no parecía tener nada que ver con ella. Tenía el cuerpo de una muñeca maltratada. Fue un amor a primer intercambio de mensajes. Hablaron de la armonía del universo y de los sentimientos terrestres, de la necesidad del imperio de la belleza y de los afyectos afanes de los mercaderes de la guerra, de la abrumadora generosidad del espíritu humano que contradice la miseria de unos pocos. Leían incrédulos las réplicas, donde encontraban una mirada equivalente del mundo, no igual, similar aunque enriquecida, por historias y percepciones diferentes. Durante meses evitaron hablar de sí mismos, menos aún de la posibilidad de encontrarse en un sitio real y no virtual. Un día él le envió la foto digitalizada de un galán. Ella le retribuyó con la imagen de una bailarina. Él le escribió encendidos versos de amor que ella leyó embelesada. Ella le envió canciones con su propia voz. Él lloró de emoción al escuchar esa música maravillosa. Él le narraba con gracia los pormenores de su agitada vida social, burlándose agudamente de los mediocres. Ella le enviaba descripciones de sus giras por el mundo con compañías famosas. Ninguno de los dos jamás propuso encontrarse en el mundo real. Fue un amor verdadero, no virtual, como los que suelen acontecernos en ese lugar que llamamos realidad. El cuento de Diego Muñoz Valenzuela, es un escritor chileno nacido en 1956, está disponible en el libro Ángeles y Verdugos, Cuentos, publicado en Santiago de Chile en la editorial Mosquito Comunicaciones en 2002. Y no me queda nada más que pediros encarecidamente que os enamoréis, sea virtualmente o sea en ese mundo al que llamamos realidad. Vosotros elegís. Buenas noches y dulces sueños, sed felices si os dejan.